Bien, ¿cómo viene y cómo está la situación en Luján? La situación, ¿cómo está en Luján? Bueno, como vos dijiste, ayer tuvimos arrancamos con movilización y paro por tiempo indeterminado, en reclamo básicamente de las paritarias municipales en Luján de Cuyo, ya que entendemos, viste, que había que romper una lógica que viene de muchos años, que era que se sentaban supuestamente cuatro paredes con el sindicato municipal y terminaban, viste, arreglando una paritaria totalmente en baja, como sucedió el año pasado, que fue un 14,7, la inflación llegó a 53,7 en la provincia, y bueno, eso fue lo que tuvieron como pauta salarial el año pasado los municipales de Luján, de Cuyo, que es muy similar a lo que sucede en todos los municipios, pero específicamente acá fue eso, en Luján, por lo cual, bueno, tuvieron una pérdida increíble del salario real, concreto. Luego, aparte, no fue retroactivo enero, sino a marzo. Luego le empezaron, una vez que la inflación explotó el año pasado, como todos sabemos, empezaron a hacer desembolsos en negro, por lo cual, digamos, este año entendíamos que tenía que cambiar esa lógica, y no. Nuevamente vuelven a firmar, supuestamente, porque te digo supuestamente, porque no llaman a paritarias comunes, que te sentás en una mesa y paritas, sino que los llaman al sindicato municipal, y supuestamente hay un acta firmada por la cual firmaron un 14, menos que el año pasado. Entonces, digo, esa lógica, digo, llevó a hacer asamblea en los lugares de trabajo, a empezar a militar los distintos sectores del municipio de Luján de Cuyo, y terminamos con un paro y movilización pidiendo paritarias. Ahí, entonces, una disconformidad de parte de la base trabajadora con los arreglos que han hecho. Bien. Por supuesto. Sí, por supuesto, porque, bueno, es insostenible, como te lo estoy contando, es tal cual, es así de real. Nadie puede tener una pérdida tan grande del año pasado, o sea, firmaron 14,7 y la inflación 53, y este año 14. O sea, es literalmente el sindicato municipal, ojo, los dirigentes del sindicato municipal, porque la institución del sindicato municipal no tenemos nada en contra. Es que esos dirigentes están firmando a la baja, literalmente están entregando y firmando salarios de hambre. Hay que entender que un empleado municipal promedio está alrededor de 15,000 pesos. Entonces, si tenemos en cuenta eso, con la inflación que hay, el fracaso de la política económica, bueno, todo lo que sabemos, los tarifazos, los aumentos en los alimentos, etcétera, es imposible sostener una familia, digamos, con ese sueldo. Entonces, sí, era necesario. Ayer tuvimos la medida de fuerza, marchamos por las calles de calle Escuénaga, salimos a calle San Martín, marchamos desde nuestro sindicato, y bueno, tuvimos una buena repercusión, nos tuvieron que atender, forzamos que tener una audiencia, hablamos con el secretario de gobierno, Enrique Isuani, y salimos con un acta, que era lo mínimo que pretendíamos, donde dejamos expuesto nuestras pretensiones como ATE, en base a todas las asambleas que hemos ido realizando, y respuesta y fecha de audiencia antes del 15 de junio. ¿Por qué en Luján sí se está dando esto, y por qué en otros lugares o en otros departamentos quizás no, siendo que la situación de los municipales generalizada es bastante mala? Exacto. Mira, en general, ATE, y esto lo digo como una autocrítica, no tuvo durante muchos años una política respecto al empleado municipal, ¿sí? Si bien tiene muchos afiliados, nunca llegó a tener una política concreta, digo, de ocuparse efectivamente de todos los empleados municipales. Yo como secretario gremial me tocó en este momento tener la responsabilidad de estar como interventor a la vez de la seccional de ATE Luján, y en ese contexto, al asumir ese rol, bueno, fue muy rápido, digamos, tomar conocimiento de la situación que estaban sufriendo los compañeros y las compañeras municipales. No podía hacer oído sordo, y bueno, en eso, en este tiempo, que fueron 3-4 meses, comenzamos a ir, que es lo que hay que hacer, como dirigente sindical, a tomar el reclamo a las bases, a los lugares, a las delegaciones, a las compuertas, a todos los Huarteche, a Grelo, a todos los lugares, a todas las delegaciones, llegar a todos lados y empezar a tomar un contacto real de la necesidad, y ahí la ves, de los empleados municipales. En otro lugar donde está, ATE muy fuerte, que hace muchos años, Malargüe, que no se tiene mucha noticia, pero Malargüe también ATE tiene una presencia muy fuerte, y en estos momentos, en estos últimos tiempos, se están organizando en varios sectores, lo que son los municipales de Capital, de San Carlos, de Tupungato. Creo que hemos avanzado muy fuerte desde ATE, de esta conducción, en entender, que había que tener una política real y concreta, y no solamente enunciados, sino hechos. Y bueno, hemos empezado acá como punta de lanza en Luján, ya vienen trabajando de hace muchos años los compañeros de Malargüe, pero esa sería la respuesta, que estamos hoy haciéndonos cargo de una deuda histórica. Entiendo que ATE ha tenido con los empleados municipales y ponernos al frente de las luchas, porque en general entendemos, como vos decís, que los sindicatos municipales hace rato dejaron de defender los derechos de los laburantes y empezaron a otorgar préstamos, que es lo que básicamente se dedican. Por eso, con estas dos federaciones que existen. Entonces, en ese sentido, hemos comenzado, una política muy fuerte con los municipales provinciales, y bueno, a mí me toca esta responsabilidad de estar en Luján, y bueno, he comenzado yo con toda la militancia fuerte acá en Luján de Cuyo. Joaquín, ¿cuál va a ser la participación en el paro del día de hoy por parte de ATE y por parte de los municipales también? Mirá, el paro de hoy ya está comunicado, nosotros adherimos dentro de la CTA autónoma a nivel nacional, ATE adhiere a nivel nacional, nosotros a nivel provincial. El paro, en general ATE no hace paros domingueros, nosotros tratamos siempre de los paros movilizarnos, son paros con movilización o con alguna medida en general que se pueda realizar. Hoy, dentro del Frente de Unidad Estatal, el FUE, que están los compañeros del SUTE, de Casino, de Judiciales y de FADIUN, junto con ATE, vamos a realizar unas ollas populares en la Plaza Independencia a las 12 horas. Se va a realizar un acto para, básicamente, poder plasmar, hablar, toda la... lo que está aconteciendo a nivel nacional en cuanto a un ajuste feroz, fracaso de la política económica, tarifazos, etcétera, que estamos todos viviendo. ¿Cómo va a repercutir acá en Luján? Nosotros hemos comunicado el paro a lo largo y a lo ancho de la provincia. También, hemos dejado en ese sentido, porque no va a haber transporte público, liberado a los compañeros y compañeras a realizar asambleas, por ejemplo, en los registros civiles de la provincia, van a realizar asambleas permanentes de 4 horas, depende mucho de la idiosincrasia de cada sector, y que los delegados vayan manejándose en este amplio plexo de medidas de acción directa que engloba la huelga así en general, por lo cual, algunos van a hacer asambleas, otros retenciones de servicios, y nosotros como CDP, como Consejo Directivo Provincial, convocamos a aquellos que puedan asistir a las 12 a la Plaza Independencia junto con los otros sindicatos estatales a realizar un acto y va a haber ollas populares. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.